Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en www.kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es salud del corazón. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cigarrillos en ningún momento, menos sal, azúcar y grasas en el alimento y bastante movimiento. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos y todas al 415-455-0102. Aprovechando que en febrero se celebra el mes del corazón, ya que incluye el Día del Amor y la Amistad, comprometámonos a cuidar y cultivar la salud de nuestros corazones y los de aquellos que viven en ellos. En mi corazón vive mi familia, y tanto mis padres como mi esposo y yo tomamos a diario medicinas para controlar el colesterol. Mi papá y mi suegro necesitaron operaciones de corazón abierto muy delicadas, mi mamá, mi esposo y mi suegro han sufrido infartos. ¿Y qué tal usted? ¿Qué tal los suyos? ¿Le han detectado colesterol o presión arterial alta? ¿Han tenido o sufrido ya ataques al corazón, infartos, derrames cerebrales, operaciones? Llámenos que queremos saber de su situación, en su casa y en su caso, ¿cómo les ha tocado este tema? La Asociación Americana del Corazón nos recuerda que las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos son de las causas principales de muerte en los Estados Unidos. Ocurren más de 1.5 millones de ataques cardíacos y cerebrales cada año. Y si bien el sufrimiento y costo de las consecuencias son incalculables, afortunadamente, muchos de los factores de riesgo se pueden prevenir y controlar. Los factores de riesgo principales incluyen la herencia, la presión arterial y el colesterol altos, la diabetes, la dieta alta en grasas, la falta de ejercicio y el fumar. Estas condiciones afectan a hombres, mujeres y niños de todas las razas y etnias, más tienden a correr en familias. Y tanto la genética como el estilo de vida de muchas de nuestras familias latinoamericanas nos ponen en riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Lo que se hereda no se hurta. Ni tampoco se puede cambiar, pero sí podemos hacer cambios en lo que comemos y en lo que hacemos para mantener nuestros corazones latiendo fuertemente y nuestras venas y arterias fluyendo fácilmente. Familias, ya que las condiciones cardiovasculares amenazan nuestra salud, afectan nuestra calidad de vida y hasta pueden acortarla, hoy conversaremos sobre cómo prevenirlas y qué hacer para tratarlas o controlarlas. Invitamos sus inquietudes, interrogantes, ideas, testimonios, recomendaciones al 415-455-0102. Recibiendo sus llamadas, contamos con un panel de consultores dispuestos a recibirles. En el estudio tenemos al doctor Oscar Guardado. Él es médico quien ejerce como educador de salud con la Iniciativa de Educación sobre Nutrición y Prevención de Obesidad del Departamento de Salud Pública del Condado de Marin. También es comisionado de los Parques y Espacios Abiertos del Condado de Marin, entre muchas otras funciones. Bienvenido al programa, doctor Guardado. Un gusto de estar con ustedes, querido Radio Escuchas. Maravilloso. También nos acompaña Chloe, que vive en nuestros corazones. Esperamos que su corazoncito también lata bien. También nos acompaña Luz Ramos. Ella es terapista de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Gracias por acompañarnos en este rol, Luz. Gracias, doctora Marisol, por tenerme y participar en este programa y por presentar este tipo de programa que es tan importante sobre la salud. Sí, estos temas, estos asuntos, tenemos que seguir traerlos sobre la mesa, por todas partes, para que poco a poquito tomemos los pasos importantes. Y como si fuera poco, representando la Asociación Americana del Corazón, por vía telefónica recibimos a María Guerra. Ella es entrenadora sobre acondicionamiento físico y sirve de portavoz nacional de la campaña Go Red por tu corazón. Esperemos que nos hable sobre eso un poquito también, de la Asociación Americana del Corazón. ¿Ya conectamos con usted, María Guerra? Hola, buenos días. Gracias por tenerme con ustedes. Estoy muy feliz de que estén tratando este tema tan importante, sobre todo ahora, como dice usted, en el mes del amor y la amistad. Eso. Qué bueno que a través de la distancia la tenemos cerca desde el sur de California, se reporta. Pues empecemos hablando un poquito de las definiciones o tipos de condiciones. Hablamos cardiovasculares, del corazón y los vasos sanguíneos. Doctor Guardados, en breve y en pocas palabras, sí, ¿cómo diría? Sí, en pocas palabras podemos mencionar que las enfermedades cardiovasculares son un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan tanto al sistema circulatorio como al corazón. Por heterogéneo quiero decir que hay diferentes tipos de enfermedades, tienen algo en común que afectan al sistema cardiovascular, pero tienen sus diferentes etiologías. Dentro de estas podemos mencionar las más importantes como la arteriosclerosis, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, insuficiencias cardíacas y enfermedad cerebrovascular. Los nombres son un poco técnicos, la gente las conoce de otra forma, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular la conoce como el derrame cerebral, y vamos a estar mencionando algunas de ellas, de las más importantes a lo largo del programa. Fabuloso. Sí, y en verdad lo importante no vamos a hacer aquí es salir de médicos nosotros, sino para saber reconocer posibles señales y síntomas o tendencias o factores de riesgos y entonces ponernos en acción. Para ¿qué prevenir? Podemos hacer para prevenir. Exacto. Siempre prevenir es mejor que lamentar. Correcto. Hablando entonces de cómo detectar posiblemente si estamos a riesgo o si ya tenemos alguna de estas condiciones, ¿algunos banderines de alerta, señales, síntomas, doctor Guardado? Sí, una de las, desgraciadamente, algunas de las enfermedades que son silenciosas, como por ejemplo la presión alta o la hipertensión arterial, en sus inicios no causa síntomas visibles. Por eso le dicen el asesino silencioso. El asesino silencioso. Es importante que usted se chequee con su médico y le tomen la presión arterial. Usualmente se define la presión alta arriba de 140-90. Cuando su médico toma la presión, usualmente da dos números, uno que está sobre y el otro que está abajo. 140-90 son los límites en que debe estar su presión. Muchos doctores se preocupan si su presión está arriba de ese límite. Usualmente no tiene síntomas en un inicio. Y es un asesino, como mencionaste, doctora, lento y que no causa al principio síntomas. Sigiloso. Y por eso también se dice, quizás no vamos al médico tan frecuentemente, pero quien tiene esa tendencia, se vale ir a hacerse tomarse la medida de colesterol en las farmacias o hasta los propios dispositivos que venden. Claro, esa es una opción muy válida, pero sin embargo, el resultado que tiene usted lo anota y cuando usted consulta a su doctor, o a la persona que le chequea en su proveedor de salud autorizado, él le puede interpretar los números. Porque muchas veces uno puede haber cometido algún error cuando se tomó y los aparatos no son tan exactos. Necesita siempre de un profesional que le ayude a interpretar los resultados. Exacto. Y son condiciones, como todo lo de nuestro sistema, que son variables. Quizás algunos factores de lo que estaba sucediendo en esa situación o en ese lugar afectó esas figuras. Así que no pan del cúnico si le salió alto una vez. Correcto. Sino vamos a ver si es una tendencia y si se confirma en una clínica donde tienen el equipo y saben cómo tomar las medidas de manera más precisa. Y su doctor también le va a ordenar un exámenes de laboratorio para también ver cómo está su sangre y poder prevenir situaciones cardiovasculares a tiempo. Exacto. Y cuando decimos su doctor, vaya a su clínica comunitaria. Los profesionales de la salud a veces tienen distintos títulos y no importa el título, el que tenga la capacidad de tomar esas pruebas, ese es su proveedor de salud. Y lo importante es que usted le dé sus quejas, hable del historial familiar. Sabemos que a veces está de carrerita la gente, pero esto es importante. No lo evitemos. No sé si al respecto la Asociación Americana del Corazón tenga algo que decir, María Guerra. Claro que sí, queremos aprovechar este mes para recordarles a las mujeres que tomen esta oportunidad del mes del corazón, de, como dice el doctor, ir a su doctor y hacer su, lo que en inglés le llaman well woman visit, o una consulta de prevención, no solo de la presión arterial, sino también aprovechar para tomar pruebas de colesterol, de triglicéridos, de colesterol bueno, colesterol malo. Todo lo habido y por haber para estar seguros de que las cosas van bien y estar con conocimiento de nuestro propio sistema, cómo vamos, qué es lo que nos falta, qué podemos hacer. Eso, eso. ¿Qué mejor regalo para nuestros seres queridos en el Día del Amor y la Amistad, en el mes completo, que hacernos esos chequeos que estamos demostrando que nos queremos conocer, nos queremos cuidar y nos queremos atender cualquier cosita que pueda notar? Así que vaya, aunque no tenga síntomas ni ninguna señales, vaya a la clínica y pide que le hagan, siempre les van a tomar los signos vitales, ¿no? Claro. Que incluye el pulso y la presión sanguínea, pero las pruebas de laboratorio, ahí es donde se encuentra, ustedes mencionaron, de colesterol, el H, el L, el bueno los y el malo. Los triglicéridos, el HDL, el LDL, que son los colesterol bueno y el malo. Y de una vez, ¿qué tal si se pide también de la diabetes? Sabemos que tiende a correr en familias y muchas veces se relacionan el corazón y problemas con la azúcar y la diabetes, doctor Guardado. Claro, no solamente el azúcar en sangre, es cierto, la diabetes, si usted es una persona que tiene diabetes o que es propensa a tener diabetes, tiene más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Pero su doctor no solamente va a chequear azúcar en sangre, también va a chequear pruebas de función renal, cómo funciona su hígado. Es decir, aproveche en el momento ese para pedirle un panel completo para todos ver cómo está sistemas. Funcionando su cuerpo. Exacto. Y María Guerra habló en términos de la mujer. También acuérdese, por lo menos una vez al mes, el Papa Nicolao para Exacto. Lo ginecológico y según su edad, los mamogramas regularmente también para el posible detección de señales de cáncer del seno. Correcto. Antes de tomar las voces de nuestra gente, Luz Ramos, desde el punto de vista psicológico, ¿qué añadiría que estamos presentando? ¿Cómo cuidar nuestra salud del corazón? Okay, de parte del tema psicológico, la mayor parte de los problemas asociados con problemas cardíacos vendrían sobre si las personas están estresadas. Mucho estrés está coordinado con la alta presión y está también coordinado con otros tipos de condiciones médicas psicológicas, pero también son como efectos secundarios que pueden agravar las condiciones que ya tienen, como la alta presión o el colesterol, todo el estrés, o las hormonas, todo ese tipo de cosas físicas causadas por las emociones. Se puede decir que pueden contribuir a tener problemas cardíacos. Exacto, el sistema nervioso y el sistema cardiovascular están todos conectados, están afectando todos esos químicos y hormonas y demás que afectan nuestro sentir y nuestro pensar y nuestro actuar. Y es importante entonces manejar, controlar el nivel de estrés que puede traer muchas enfermedades, incluyendo obviamente las relacionadas al corazón. ¿Acaso cuando estamos estresados no decimos, me va a dar un ataque al corazón? Y sonará muy dramático, pero no es broma. Familias, estamos hablando de cómo cuidar nuestro corazón. Únase al foro, únase a nuestros consultores. Estamos aquí para recibirles en el 415-455-0102. Y en lo que tomamos llamadas, vamos a poner aquí los comentarios de nuestras promotoras del bienestar emocional, que aquí nos dedicaron un mensaje sobre este tema. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Para la salud del corazón, pues para mí no hay otra cosa más que hacer ejercicio y comer sanamente, que no coma tanta grasa. Para la salud, yo creo que es importante comer mucha verdura, muchas frutas, comer sanamente y mucha hierba verde. Salud del corazón. El aspecto físico, como es nutrición, ejercicios, va de la mano junto con el aspecto emocional, psicológico, y es bueno compartir estas dos partes porque así vamos a tener un buen desarrollo y bienestar del corazón. Al corazón pienso que hay que cuidarle tanto físicamente como emocionalmente. Físicamente comiendo saludable y emocionalmente llenándole de amor y menos de estrés. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, estamos aquí tomando sus llamadas, pero estos puntos interesantes, claro, lo alimenticio y del ejercicio. Y vamos a hablar más de cómo hacerlo de manera práctica, de manera realista, cómo incorporar más movimiento y buen alimento en nuestra rutina, en la de nuestras familias. Y la parte de cuidar lo emocional y reducir el estrés y acompañarnos bien. Sabemos también que las personas que tienen buen apoyo emocional y apoyo social se sanan mejor de condiciones del corazón y están menos a riesgo de que el estrés les subestime. A ver si nuestros panelistas tienen algo que decir de lo que dijeron nuestras promotoras. Oímos de Trini, oímos de Silvia Goicochea y de Silvia Albuja y de María Chan. ¿Qué dice Oscar, doctor Guardado? Realmente es importante que veamos que existen dos tipos de factores, unos que no son modificables y otros que son modificables. Los no modificables son nuestra edad, nuestro sexo y nuestros antecedentes familiares. Y tenemos personas en nuestra familia que han tenido enfermedades cardiovasculares. No lo podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar y en eso nos debemos enfocar. Estos son, si fumamos, dejar de fumar. La presión alta la podemos mejorar a través de técnicas que nos quiten el estrés, como dijimos aquí, caminar, y vamos a hablar un poquito más adelante de actividad física. Y finalmente, cómo comemos es importante, lo que mencionaron. Es un factor que nos está en nuestras manos cambiar, y obviamente no es fácil, pero se puede. Pero sí se puede. Tenemos el corazón en nuestras manos. ¿Añade algo, Luz Ramos? Parte psicológica, para el estrés, también para ayudar, podrían tener cosas que se pueden hacer también, como el doctor Guardado ya dijo, las cosas que se podían hacer en la parte de física. También se pueden hacer cosas como para bajar el estrés, se puede uno tomar meditación, puede también tomar su tiempo para respirar y para bajar, para controlar y poner mantener un balance el sistema físico, que entonces luego puede uno entonces ayudar a comer bien, a mantenerse más sano. Entonces esas son cosas que pueden también hacer. Excelente. La palabra balance creo que significa mucho en este tema en general, no solamente de esos químicos que circulan en nuestro organismo, sino en cómo balanceamos las obligaciones, las relaciones, nuestra vida, nuestro horario. Y sabemos que usted, como portavoz de la Asociación Americana del Corazón, María Guerra, también lo vive en su práctica como profesional fisiculturista, ¿no? Claro que sí. Muchas veces una de las cosas que escucho es que la gente cree que porque hace ejercicio puede comer lo que quiere, y no es así. O a veces no quieren hacer ejercicio, entonces hacen dietas exageradas que en vez de ayudarles son nocivas, porque afectan el metabolismo, afectan el nivel de estrés, y todo eso causa problemas mayores. Entonces, siempre es un balance entre el ejercicio y la buena alimentación. No se puede haber uno sin el otro. Exacto. Y usted tiene su propio gimnasio también. O sea, poner en la práctica, por ejemplo, hay quien tiene su entrenador que le da unas sesiones. Algunas veces podemos ir a nuestras clases gratis de Zumba, yoga y demás. Pero para un asesoramiento muy individualizado, acordemos de tomar las recomendaciones médicas y todo con moderación. Como usted dijo, hay quien se ejercita mucho, mucho, mucho y por perder peso deja de comer. Eso no es saludable. O el que se induce los laxantes o el vómito, que también afecta a los electrolitos, ¿no? Que puede también afectar el funcionamiento del corazón. Así que mucho cuidado con la salud del corazón, no se juega. Pero tenemos aquí una llamadita hace un rato esperando a ver qué nos tiene que decir el señor Eneas. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor Eneas. ¿Cómo podemos servirle? Sí, antes que nada, buenas tardes pues lo importante para el corazón, más que nada, es cuidar la alimentación, evitar la grasa, evitar todo lo que es comida con mucha grasa. La grasa va al corazón y se acumula ahí. Y también hacer mucho ejercicio, correr, evitar también todo lo que es alcohol, también puede afectar parte del corazón. Usted parece que se ha informado bien. ¿Lo pone en práctica? ¿Cómo hace usted? Porque nos está ayudando a ser más precisos. A la hora de comer bien, ¿qué queremos comer más y qué queremos comer menos? ¿Y qué queremos a la hora de ejercitarnos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hace usted? Pues más que todo mantener un balance durante el día, que el corazón está en mayor funcionamiento, pues alimentarse uno bien. Ya por la parte de noche, pues ya comer menos y algo saludable. Porque ya uno va a descansar y el corazón trabaja un poco menos. Interesante. Vamos a ver qué dicen los profesionales sobre esto. Así que empecemos con lo de comer. Cuando se habla de comer menos grasa, ¿qué dicen los estudios hoy día? ¿Doctor Guardado? Bien, una de las cosas más importantes es consumir más frutas y vegetales, porque aquí viene la fibra. Y esta fibra es la que definitivamente hace que la grasa, por supuesto, comer menos grasa es bueno, pero la grasa que usted ha comido a veces se liga se une a la fibra y es expulsada del cuerpo, entonces no entra. Esa es una de las razones por qué comer fibra es importante. Y la fibra la encontramos en los vegetales, número uno, y también en las frutas. Es muy importante. Otra cosa importante es disminuir la sal, disminuir el consumo de carbohidratos refinados, es decir, las harinas, el pan blanco, las tortillas. Estoy diciendo disminuir, no quitarlos, porque sé que es importante también de nuestra tradición las moderación, tortillas. Moderación en todo. Y, por supuesto, hacer ejercicio, como mencionó nuestro querido Radio Escucha. Sí, me gusta eso. Y lo de la grasa, a veces se le coge tanto miedo a la grasa. Hay grasas también saludables, ¿no? La grasa que trae el aguacate, las nueces, las semillas. No es dejar de comer todo lo que tenga grasa, sino saber escoger. La comida frita, la comida chatarra, hay que tener mucho cuidado porque son las grasas saturadas, ¿no? Correcto. El colesterol, por ejemplo, se le ha dado una mala reputación, pero quiero decirles que el colesterol es una parte importante de nuestro cuerpo. Gracias a él, nuestro pelo tiene esa sedosidad y la cubierta de las células está hecha de colesterol. Colesterol es importante. El problema es, como dijo María, y como mencionamos acá, el balance que hacemos entre eso. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbra, dice. Muy, ni tan, tan. Y también sabemos que algunos cuerpos por herencia tienden a producir más colesterol o de manera a tener la tendencia al colesterol alto, aun si ya se esté alimentando bien y activándose lo suficiente. Y ahí es donde las medicinas pueden ayudar a mantener ese balance con la asistencia de lo médico. Y el ejercicio también. O la actividad física. Eso es bueno para todo. María Guerra, ¿qué nos dice? La Asociación Americana del Corazón recomienda un mínimo de 30 minutos de ejercicio al día, 5 días por la semana. Lo bueno de eso es que no se tiene que hacer todo a la vez. Yo sé que vivimos vidas ocupadas, estamos trabajando, tenemos a los hijos, tenemos actividades extracurriculares del día. Entonces a veces se nos dificulta ir al gimnasio o tomar ese tiempo. Entonces si hacen 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde o 10 minutos 3 veces al día, sea lo que sea, con que se movilicen y hagan algo. Yo sé que muchas veces la gente dice es caminar, es un buen ejercicio. Yo pienso que es un buen inicio, pero realmente el caminar, especialmente si es lento, en realidad no va a levantar el ritmo cardíaco y no va a tener mucho efecto. Entonces yo les digo que traten, yo prefiero poco tiempo y un poquito más acelerado, intenso, que una caminata muy larga. ¿Me explico? Para que haya algo de efecto en la respiración y en el nivel del ritmo cardíaco. Que valga la aclaración y qué bueno. Y le decimos a nuestro radioescucha, que no lo mencioné al principio, el que llame hoy va a tener regalitos por participar. Entre los regalitos nos trajo el doctor Guardado unos pedómetros, que es el que mide los pasos. Están en los libros de recetas latinas, pero saludables, con las recetas ajustadas. Así que bienvenidos sus comentarios, consejos y consultas. Gracias, Eneas, por ser su testimonio. Luz Ramos, sabemos que usted lo pone en práctica y por eso se mantiene en forma también. Sí, pero más bien quería hacer un comentario sobre lo que dijo el señor Eneas. Algo que me cautivó atención fue que dijo que también disminuir el alcohol, el consumo de alcohol. Entonces, para mí, yo pienso que eso es una de las unas cosas que todos podemos hacer para mejorar. Y precisamente en la comunidad latina, es de alto riesgo. Entonces, no sé exactamente qué funcionamiento tiene el alcohol en el cuerpo físico, pero pienso que es una de las cosas que debemos de tener prestar más atención. Y volvemos a lo mismo, todo con moderación. También el exceso de alcohol, cuando estamos bajo la influencia, usamos peor el juicio y hacemos más desarreglos y más comportamientos que después nos pesan. Vamos a tomar la siguiente llamadita después de esta escena de la familia Estrada, porque parece que hasta ellos se están educando sobre con esto de la cómo cuidar el corazón. Aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Cariño, ven acá, ven acá. ¿Te acuerdas que Jorgito le dio un ataque al corazón y a la abuelita también? Aquí en este video nos van a explicar qué es lo que está sucediendo durante un ataque al corazón. Ven, mira. Los ataques al corazón ocurren cuando el flujo sanguíneo al músculo del corazón se bloquea. La causa más común son los depósitos grasos, llamado placa en las arterias coronarias, que suministran sangre y oxígeno al corazón. La acumulación de la placa comienza ya en la niñez, cuando la grasa se deposita en las arterias. Esta acumulación de la placa se llama enfermedad arterial coronaria. Si el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre y oxígeno para satisfacer sus necesidades, una persona puede experimentar angina de pecho, un tipo de dolor en el pecho. Si la acumulación de la placa se rompe, el cuerpo trata de arreglarlo mediante la formación de un coágulo. Este coágulo puede bloquear la arteria coronaria y prevenir el flujo de sangre y oxígeno al punto de que el músculo cardíaco muere. De manera impresionante, pero fue un resumen, eso fue en un minuto. Puede ir a YouTube y puede encontrar en videos como estos que demuestran con imágenes también cómo, qué está sucediendo dentro de nuestro organismo. A veces cuando entendemos mejor cómo estamos tapando nuestra tubería por la comida chatarra, empezamos a tomar decisiones más sanas para destapar todo eso. Doctor Guarda, ¿te iba a decir algo? Sí, interesante. Eso es una de las enfermedades, que es la aterosclerosis combinada con la enfermedad coronaria, y también puede ser causa de, no lo mencionaron ahí, pero puede ser causa de un derrame cerebral, que es lo que le llamamos enfermedad cerebrovascular, y muchos están familiarizados porque hay, eso es muchas veces es fatal. Y cuando hablo de los coágulos, ¿esas son las embolias? Son las embolias, sí. La sangre al chocar con las placas de grasa que están dentro de las arterias, se hacen coágulos adentro. Estos coágulos viajan por todo el cuerpo, todas las arterias, y cuando lleguen al cerebro, en las arterias más finas, la tapan y deja y no permiten que la sangre llegue al cerebro, y es ahí cuando esa parte del cerebro muere, y es lo que se le llama derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular. ¿Y cómo sabemos con los ataques del corazón o del cerebro, que viene todo por las venas y arterias que salen del corazón? Correcto. A veces los daños del que sobrevive pueden ser permanentes y severos, así que volvemos a la prevención. Mejor prevenir que tener que lamentar. María Guerra, quiero hablar un poquito más después de esta llamadita sobre lo que usted dijo. Intensidad en el ejercicio, más que nomás caminar lentamente, porque no es solamente contar unos 10,000 pasos al día, como se recomienda, sino sudar un poquito, que se nos pongan un poquito rojas las mejillas, ¿no? Es como un indicador de que nuestros pulmones y corazón están trabajando y ejercitándose de verdad. Así es. Muy bien, pues hablamos de eso luego, pero que Lidiluna lleva un reto aquí esperando. Bienvenida al programa. ¿Cómo podemos servirle? La escuchamos. Mi nombre es Liduvina Favela. Sí, por favor, bienvenida. Gracias por esperar. Ya, pues lo que tenía yo el comentario de que voy a cumplir 51 años, le estaba comentando a la persona de que mi ejercicio de todos los días, que lo hago puede ser 3 veces o 5 veces a la semana, es hot yoga. Es un ejercicio pesado, pero que ayuda a cada órgano del cuerpo, y yo creo que más al corazón, porque ejercita y saca todas las toxinas por 1 hora y media. Entonces yo creo que eso, más que ayudar al organismo, más que ayudar a cada órgano de nuestro cuerpo, también enfoca a la mente. O sea, es físicamente y mentalmente, creo que es para el corazón es mucho más formidable que sacar todas las toxinas de cada organismo, sino también enfocarse en lo que está ahí, hacer frente a todos los problemas que tenemos diariamente, ¿no? Eso, ay, felicidades, qué bueno que da este testimonio. Ciertamente cada vez hay más investigaciones señalando los muchos beneficios de las distintas prácticas de yoga, como sí. Usted dijo, no solamente para lo físico, sino para lo mental, para lo emocional, y claro, hay quien lo tiene la conexión con lo espiritual. A ver qué responden nuestros panelistas. Doctor Oscar Guardado. Importante lo que menciona nuestra radio escucha, porque muchas personas tienen la excusa, no hago ejercicio porque los gimnasios son muy caros. No necesita un gimnasio. Mire, esta señora que está haciendo yoga en su casa, también tenemos otras opciones. Si a usted no le gusta yoga, puede salir a caminar o a moverse un poco más rápido, a bailar. Los parques que tenemos a disposición aquí en este país son fabulosos. Aquí vivimos en un condado, en el condado de Marin, donde tenemos programas como el de gente saludable, parques saludables, y traen a la gente, abren los parques gratis para que la gente llegue a caminar, a hacer ejercicio, yoga y muchas cosas. Búsquese, infórmese y va a encontrar actividades. El que busque, encuentro. No hay pretexto, no hay excusa, o a pesar de los obstáculos, porque sí sabemos que hay barreras, se puede. ¿Qué le dice María Guerra? Mire, yo soy muy fan de la práctica de yoga, sobre todo por el relajamiento y el estiramiento, y también provee fortaleza del tronco del cuerpo, lo que en inglés le llamamos el core, que es muy importante. Le voy a confesar que no soy muy fan de hot yoga, porque típicamente se hace en un cuarto cerrado donde se acelera la temperatura y mucha gente se siente que está haciendo mucho ejercicio porque está sudando, pero en realidad está sudando por el calor del cuarto, del lugar, y no porque el cuerpo está trabajando. Entonces es como un falso sentido de logro, ¿no? Por un lado, por otro lado puede ser un poco nocivo porque la temperatura del cuerpo se eleva muy rápido y eso puede causar problemas en personas que ya tienen problemas con su presión arterial o que están tomando ciertos medicamentos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo y estar informados si es apropiado para la condición en que uno esté, ¿no? Exacto, el chiste no es sudar solo por sudar, para eso nos metemos en un sauna y sudamos. O sea, yo soy de las personas que sudo en cantidad horrorosa, yo sudo mucho, y si de sudar se tratara, les digo siempre a toda mi gente, yo pesaría 20 libras porque yo sudo mucho, pero es que el sudar realmente no es tanta la señal de que estamos haciendo algo. La señal, como habíamos dicho antes, es estar un poco cortos de respiración, estar con los cachetitos rojitos, sentir la elevación del ritmo cardíaco. Exacto, uno lo siente, uno lo siente. Y por ejemplo, si uno está caminando y puede hablar así demasiado cómodamente, puede acelerar un paso un poquito y todo gradualmente y hasta después de haber cotejado con su profesional de la salud, porque sí puede cada cual con su cuerpo a tomar esas medidas, cada cual con su tipo de yoga puede aprovechar esos beneficios. Luz Ramos. Oh, sí. Esta llamada me trajo el conocimiento, o me puse a pensar de que todas las personas somos tan diferentes. Entonces, lo más importante, antes de tomar una decisión de que quiere hacer yoga o de que quiere hacer cualquier tipo de cosas, ejercicios, sé que es bueno para la salud, pero consulte con su médico, porque todas las personas son tan diferentes. Y también escuchemos a nuestro propio cuerpo, estemos sensitivos a las señales cuando sabemos que nos estamos excediendo, para ir poco a poco. Hay quien se excede y entonces después termina peor el remedio que la enfermedad. Esto no es para añadir estrés a su rutina, al contrario. Las clases de yoga que nosotros hacemos es como un video grandote, como un cine, con las luces apagadas, cada cual con su cuerpecito, y no se permite ninguna crítica a sí mismo y ninguna comparación con otros. Cada cual con su cuerpecito. ¿Qué dice? Yo estoy de acuerdo, Oscar, totalmente con lo que dice doctora Marisol, porque no solo porque su doctor le ha dicho, oh sí, tú puedes hacer yoga, tú puedes hacer una maratón, tú te vas a hacer una maratón. Escucha tu propio cuerpo también. El doctor, los doctores o los proveedores de salud son humanos, se pueden equivocar. No tenemos que tomar su palabra como ley. O sea, me dice, oh, estás adecuado para hacer una maratón y voy a hacer una maratón. No, escucha tu cuerpo, ve tus propias capacidades y ahí puedes tú tomar la decisión informada. Y aquí en este país hay mucha información que uno puede leer y ver, pero hay que comparar. Exacto, seamos informados, usemos la cabeza. Muchísimas gracias, parece que la señora Liduvina encontró algo que sí le funciona. Bienvenida también si está en el área de San Rafael a unirse a nuestras clases de yoga gratis todos los jueves a las 3 de la tarde frente a mi pueblo en el Centro de Salud y Bienestar. Muchísimas gracias, y si les doy sus datos a las productoras le enviaremos un regalito por animarse, porque es hora de una cancioncita. Si dijimos que el bailar puede ser buen ejercicio aeróbico, si nos hace mover el esqueleto, ejercitar el corazón y demás, ¿qué tal lo que nos enseña o nos recuerda Fito Oliveras en esta canción? Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón, y hoy te me pones tus moños, mi gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol. ¿Qué les parece? Muy educativa, especialmente que menciona el número 300. aunque sabemos que el colesterol total debe estar debajo de 200, si tiene 300, pues obviamente es un número que debe de tomar atención, pero el colesterol total debe estar menos de 200, si tiene más de 200, hay que chequearlo. Uh-huh. Y hay un colesterol bueno y un colesterol malo, pero no vamos a entrar más en detalles. El colesterol total es el que nos estamos refiriendo ahorita. Y en la prueba de sangre se lo pueden dar fácil. Y su doctor lo interpreta, o su proveedor de salud. ¿Y qué tal la parte de las tentaciones? Porque a veces con nuestras mejores intenciones estamos rodeados de quien nos ofrece, ¿qué es lo que decía? El jamoncito y la tocineta. Correcto. Y demás. ¿Acaso no han descubierto recientemente que sí, cosas, las comidas, los jamones, las carnes rojas, estas, sobre todo las curadas, pueden traer grandes problemas de salud? Así que tomemos cuidado con lo que consumimos. ¿Qué le pareció a María Guerra? ¿Qué diría la Asociación Americana del Corazón a la canción del colesterol? Muy buena la canción. Cualquier cosa que traiga concientización sobre sobre los niveles, sobre lo que estamos consumiendo, abrir los ojos y tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo realmente. Muchas veces a veces ponemos atención a la hora en que comemos o, ¿qué te puedo decir? Dietas un poco ridículas porque queremos salir en una boda o asistir a una fiesta, cuando realmente debemos de educarnos sobre lo que nos está alimentando a través de toda nuestra vida, no solo en un momento espontáneo. Exacto, exacto. Y siempre los extremos, cuidado con los extremos, que si te están haciendo promesas exageradas, probablemente haga mal. Muchas veces sí se pierde el peso rápidamente, pero igual se gana el mismo y hasta más después de esas exageraciones. Pues hablando de comida, parece que la próxima llamadita tiene que ver con la cocina. Familias, el tema de hoy es el corazón. ¿Cómo cuidar la salud de nuestro corazón? Únasenos llamando. Si nos escucha, estamos en vivo en su área y el número es 415-455-0102. Recibimos a la señora Celina. Bienvenida al programa, Celina. ¿Cómo podemos servirle? Buenas tardes. Mi nombre es Celina Herrera. Pues yo estoy llamándoles para hacerles saber que tenemos que educarnos en la comida. Para mí tiene que ser a diario, no de vez en cuando. Eso. No solamente de vez en cuando o para la boda o la fiesta. Sí, no en ocasiones especiales, a diario por nuestra salud. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace usted? Bueno, como saludable, no mucha sal, no mucha grasa, mucha verdura. Qué bueno que dice lo de comer saludable y entonces mucha fruta, mucha verdura, como dijo el doctor Guardado, esa es la clave no solamente por la fibra, que nos ayuda a sacar lo que no nos hacía falta, sino porque satisface y llena en lugar de las calorías vacías como las gaseosas o las comidas chatarras y demás que quizás no nos llenan, pero no de lo que nos hace bien. Y no sé si usted es madre de familia, pero sabemos que muchas mujeres en posición de madres no solamente nos toca alimentarnos a nosotros mismos, sino a quienes servimos. Y este es el rol tradicional de la mujer. Muchos hombres y padres lo hacen también. Pero ¿cómo hacer para cocinar para nosotros y para nuestras familias de comidas más sanas? Quizá le enviamos el libro de recetas saludables que trajo el doctor Guardado. A ver qué les respondan. Doctor Guardado. Sí, en nuestro libro de recetas de la campaña de Campeones del Cambio, los sabores de nuestra cocina, tiene recetas fabulosas, todas probadas, saludables. Y recordándole que la estrategia más adecuada es mi plato, que es poner la mitad de su plato, llenarlo de frutas y vegetales, y eso es la forma más fácil de comer saludable. Y hablando de porciones, a veces decimos, bueno, mi plato, pero si el plato es un platón de esto grandosísimo, eso no cuenta, ¿no? Correcto. Un plato de un tamaño moderado, en la cantidad exagerada que estamos comiendo en este país, que hay tanta abundancia, también se está traduciendo más de estos problemas. ¿Qué dice María Guerra? Así es. También una buena recomendación es buscar sustituciones para no tener que hacer una eliminación completa y después caer de ese plan por el antojo, qué sé yo, ¿no? Entonces, si vamos a quitar, por ejemplo, el pan blanco y las harinas procesadas, podemos sustituirlos con pan integral, con arroz marrón, arroz integral. Podemos hacer sustituciones, inclusive tortillas integrales que ahora hay, para poder igual mantener, no sé, las comidas culturales, las actividades familiares, sin tener esas cosas, porque tarde que temprano nos va a vencer la tentación y en vez de caer y, como dice usted, reemplazar todo y hasta de más, mejor hacer sustituciones que podemos mantener a largo plazo. Exacto, sostenibles, de manera sostenible. En mi familia llevamos, hablando de sustituciones, llevamos vegetarianos más de 20 años y la verdad es que no extrañamos la carne. Pocos productos animales como el huevo de gallinas felices, y con eso ha sido suficiente para tener mantener una nutrición suficiente. Pero, por ejemplo, Luz Ramos, cuando visitó nuestra patria hace poco, me trajo unos pasteles puertorriqueños, pero vegetarianos. Todo se puede ajustar, ¿no es cierto? Sí, correcto. Es lo más importante cuando estamos hablando de ajustar ciertas cosas de que uno está totalmente, que uno hace siempre, como la comida. Tenemos tantas cosas que estamos haciendo diarias que no nos da tiempo de comer saludables. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es tener una meta. Uno tiene que tener una meta y tener un tiempo donde quiere alcanzar esa meta. Y luego tiene que tener mucha paciencia y persistencia. Y hablando de metas, a veces decimos, ay, nos descuidamos, pero por nuestros seres queridos, aquello que le da sentido a nuestra vida, hagámoslo por ellos. Sé que la campaña de vestir rojo, este viernes todos vestimos rojos, ¿no? El día 5, María Guerra, de vestir rojo por el corazón. Vamos a poner este anuncio de servicio público de la Asociación Americana del Corazón al respecto, y de vuelta tomamos la llamadita de Daniela. Muchísimas gracias por su llamada, señora Salina. Escuchemos. Tenemos mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y ataques cerebrales, pero podemos reducir nuestro riesgo manteniendo un estilo de vida saludable. Me despierto todos los días a las 6:30 a prepararle a mis hijos su almuerzo y asegurarme que coman un desayuno saludable antes de ir al colegio. Soy madre soltera y tengo dos hijos en la universidad a quienes apoyo financieramente. Como latinos, nosotros siempre pensamos que lo podemos hacer todo, pero nunca pensamos en nosotras mismas. El comer alimentos y refrigerios saludables, así como encontrar tan solo 30 minutos al día para hacer actividades físicas, puede ayudar a reducir los riesgos relacionados a las enfermedades cardíacas y los ataques cerebrales. Si tienes un compromiso con tu familia, comprométete contigo misma. Pues tenemos que pensar en nuestra salud y estar pendiente de lo que estamos sintiendo para estar ahí para nuestras familias. ¿Cuáles son las razones para mantenernos saludables? Es por la vida, es por nuestra familia. Haz que vivir saludable sea un asunto familiar. Eso, ¿cuáles son sus razones para vivir? Y si queremos vivir bien, queremos vivir sanos, ¿vale la pena uno que otro arreglo o ajuste o sacrificio que sea? Porque en verdad las recompensas así son. Y si reconocen la voz, es que si no me equivoco, ese video es precisamente nuestra invitada María Guerra, portavoz de la Asociación Americana del Corazón. Así es. Así que ya tiene hasta dos hijos universitarios. Sí, tengo dos hijos, uno de 19 y uno de 22. ¿Y le ha inspirado eso a seguir adelante en términos de cuidarse e inspirar a otras personas, especialmente en su campaña a muchas mujeres, que a veces se le da mucha atención al corazón y se piensa que es cuestión de los varones? Por eso es que se está levantando más conciencia del corazón de la mujer, ¿no? Claro que sí, es la causa número uno en la muerte en las mujeres. Y el problema es que las mujeres latinas estamos padeciendo de enfermedades cardíacas 10 años antes que las mujeres no latinas. Y como mencionó el doctor, es una enfermedad silenciosa, a veces no hay síntomas evidentes. Entonces tenemos que ser reactivas en tomar pasos para prevenir esas enfermedades, tanto como con nuestra alimentación, el ejercicio. Yo sé que a veces por los hijos y las familias y tanto que hay que hacer, a veces la última en la lista es uno, ¿no? Como mujer, como latina. Pero realmente, si queremos cuidar a nuestros hijos, si queremos cuidar nuestro hogar, si queremos cuidar a nuestros esposos, tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. Exacto, empezar con nosotros, familias. Bueno, tomamos la medida ya. Daniela, que llevo un rato esperando. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Daniela, ¿cómo podemos servirle? Hola, mucho gusto. Soy una estudiante de un programa de maestría para ser maestra, y entiendo que es mucho nuestros platos y para las mamás también, pero yo siempre trato de hacer por 30 minutos por lo menos ejercicio con la bicicleta o andando con amigos en caminatas o corriendo por lo menos 20 minutos, aunque sé que todos estamos siempre ocupados, tenemos cosas que hacer, las listas, la comida, muchas cosas que tenemos, pero a la misma vez, esos 20 o 30 minutos que dedicamos nuestro cuerpo para ser más saludable es lo más importante. Y también ayuda te ayuda a quitar todo el estrés, especialmente durante los tiempos donde hay muchísimo estrés, durante los finales, durante los exámenes, cosas así. Ahí es cuando necesito buscar mucho más el tiempo para hacer ejercicio, porque el estrés ahí está. Ay, María, parece que vas a ser una maestra excelente, porque con tu ejemplo y tu buena vibra ya nos estás enseñando a recordar que a pesar de las dificultades o barreras, sí se pueden sacar 20 minutos aquí, 20 acá, 20 allá, y se hicieron los 60. Y si un día no llegaste a los 60, mañana es otro día. Es cuestión de mantenerlo presente y en conciencia. A ver qué le dicen nuestros invitados. Doctor Guardado. Felicidades, usted es una campeona del cambio. Nuestro programa que enseña ser campeona del cambio, y la felicito por lo que está haciendo, y más que todo porque yo sé que usted va a pasar esta información a las nuevas generaciones. Es importante porque muchos de nuestros niños ahora están siendo más sedentarios que antes. Vemos diabetes, vemos enfermedades, como dijeron en el videíto que pasaron, esa placa se comienza a de grasa en las, comienza a formarse antes. Eso. Menos asiento, más alimento. Sí. Luz Ramos. Ajá. Me gustó la parte de que mencionó que estas cosas, estos ejercicios se pueden hacer en colaboración con otras personas. No tiene que estar solamente uno solo ahí haciéndolo. A veces eso también como que le afecta y no quiere seguir haciendo el ejercicio, pero me gustó la parte de que se va en caminatas con sus amigos. Esa parte podría ser beneficiaria. Y ahí estamos socializando y estamos ejercitándonos. A veces podemos hacer más de una cosa a la vez. Se hace la limpieza de la casa y se carga y se le canta al niño. Sí. Hacemos la supervisión caminando en la naturaleza. Es otra manera de, podemos hablar sentadas o podemos hablar andando. Hablando de hablar, muchísimas gracias por su comentario, Daniela, que como la llamada de María también está esperando para el calendario. Pasemos a María para el calendario de West Marine. Probablemente la promotora María también tiene un comentario sobre salud del corazón. Vamos a ver si aquí va. Bienvenida al programa, María. ¿Nos escucha? ¿Y esta es María de West Marine? Nací en Marine, pero me mudé para Seattle, Washington. Oh, wow. ¿Y qué nos dice sobre este? ¿Usted es Daniela? Es que tenemos confusión aquí. ¿Este es Daniela o María? Queremos recibir a María ahorita. Y todo eso. Y pues estar en la naturaleza es una de las cosas que me gusta hacer, especialmente cuando estoy caminando o haciendo el ejercicio para distraerme de la vida normal. Muy bien. Y sabemos que en el área, digamos, campestre, más de los ranchos y las granjas, también hay más naturaleza que nos ayuda a mantenernos en contacto con eso. No solamente a comer comida más fresca, sino también a respirar el aire más puro y a todo lo que es salud. ¿Y qué está pasando en el oeste de Marín en estos tiempos? ¿María? Parece que está sonando el teléfono. Bueno, lo recibimos ahorita. ¿Nos escucha ahorita? Adelante. Buenos días. Buenos días, María. Sí, soy María de West Marine. Bienvenida, ahora sí. Líder promotora, muchísimas gracias por su trabajo. ¿Qué nos dice? Hoy estamos invitando a toda la gente que se vengan a unir a West Marine para hablar sobre los problemas de la vivienda. Sabemos que eso da mucho estrés. Sí, la reunión será hoy, 3 de febrero a las 5:30 p.m. en la biblioteca de Pont Reyes. Fabuloso, lléguese después del trabajo o busque la oportunidad de hacerlo porque vale la pena. ¿Dónde entonces? Es en Pont Reyes. En la directora de Claim hablará sobre las estrategias y planearemos juntos cómo presentar nuestras necesidades a la Junta de Supervisores del Condado de Marin. Me gustaría que pasaran la voz para que esta reunión fuera grande, porque es muy importante para toda la gente de West Marin, que está necesitando casas. Eso. Sabemos que el problema de vivienda en muchos condados, especialmente en Marin, es un problema serio, que a nuestras familias le trae más estrés y es más difícil cuidarnos cuando estamos con esa preocupación de la vivienda. Y a veces decimos, no me atrevo, no tengo papeles. No importa, haga acto de presencia. El que sea una carita más, una persona más, usted trae a su familia. Muchas veces nuestros hijos son nacidos aquí y en lo que votan, nosotros debemos hablar con ellos para que nuestras perspectivas cuenten a la hora de tomar esas decisiones. Pues mucho gusto, qué bueno que las promotoras van a estar presentes en ese evento. ¿Algo más que nos dice sobre lo que está pasando en West Marine o cómo cuida usted su corazón? María. Community Service, junto a otras organizaciones de West Marine, será el anfitrión de preparación de impuestos gratis el sábado 27 de febrero de 9 a 3 de la tarde. Excelente, ya llega esa temporada, así que es importante que nos ayuden cómo llenar la planilla de impuestos. Y acuérdese, tenga social o tenga su ITIN, es importante tener esa evidencia de que sí está pagando sus impuestos, sus taxes. ¿Y ahí se los ayudan a hacer gratis? Ah, sí, es gratuito. En cada año ofrecen interpretaciones a los miembros de la comunidad que no hablan español. Fabuloso. Y si alguien es bilingüe, les gustaría a las personas de West Marine invitar a ser voluntario y los ayudaría a proporcionar este servicio una vez más a nuestra comunidad. Como hemos mencionado anteriormente, el evento se llevará a cabo el sábado 27 de febrero. Necesitamos voluntarios para tomar turno de 2 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que si están interesados en ayudar, porque hay muchas personas que no quieren ir porque no hablan español, pero van a haber intérpretes, pero si alguien está interesado en ayudar. ¿A dónde llaman? Pueden ya comunicarse, no tengo el número de teléfono ahorita. Pero pueden presentarse. Pero pueden presentarse el 27 de febrero. Si por algo estoy en un error, yo puedo llamar a usted y puede dar esa información, porque esta información no me la dieron a mí. Muy bien, muy bien, porque nos queda tiempo todavía para entonces. Pero acuérdese, la temporada del taxes ya entramos y hagamos nuestra parte, aprovechemos estos servicios comunitarios en el área del San Rafael. También van a haber agencias comunitarias con personas que le ayuden, pero apúntese temprano que después hay líneas listas, líneas largas y no le da la oportunidad. ¿Algo más, señora promotora María? Tengo un número de teléfono donde podrían llamar. Fabuloso. Que es a Marianigo. Ajá. Que el área es la 415-412-4414. Fabuloso. Ella les tendrá un poco más de información, a qué horas y cómo. Muchísimas gracias. Sí, la directora, líder, coordinadora de promotoras, María Nigo, en el oeste de Marín, ella le va a conseguir la información o a conectarle directamente. Muchísimas gracias por su trabajo en el oeste de Marín. Y ya que estamos con eventos comunitarios, ¿qué tal si nuestra productora Chelsea Richardson nos lee el calendario comunitario central? Y aquí va. Buenos días a todos. Esto es el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Este sábado, la doctora Marisol imparte el curso gratis de primeros auxilios para la salud mental en español. Inscríbese para el próximo llamando al 415-473-6787. Clase gratis, tu corazón, tu vida en Santa Rosa, Petaluma y Windsor. Para más información, llame al 707-547-4602. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba, de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 de la tarde. En San Rafael, llama a Ángela al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Y en vivo y todo color. Gracias por acercarte al panel entonces de contarnos el calendario. ¿Por qué de una vez nos das la perspectiva de la productora, Chelsea? Sí, hoy el tema ha sido del corazón y el corazón es el parte centro de nuestra existencia. Entonces hay que cuidarlo tanto lo físico, en ejercicio, en nutrición, como en lo mental, en lo emocional, en todo el bienestar de toda la persona. Eso, y hacerlo por nuestro corazón y por aquellos a quienes viven en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Ya estamos casi despidiéndonos, doctor Oscar Guardado. ¿Algo que haya quedado sin decirse o que valga la pena recalcar o repetirse? Bueno, quiero nada más. Hoy hablamos de que la presión alta o la hipertensión es un asesino silencioso, y quiero terminar con la frase célebre del autor del Principito, Anthony de Saint-Exupéry, que dice que solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Cuán cierto. Cada vez se está estudiando más a niveles físicos y metafísicos sobre la inteligencia del corazón también. Así que cuidemos y querremos a nuestros corazoncitos, que también es el que nos permite cuidar y querer a los demás. A ver con qué se despide nuestra invitada Luz Ramos, terapista. ¿Qué dice usted como psicóloga y como mujer? Uh-huh. Yo solamente quiero recargar algunas de las prevenciones que se hablaron en el programa, que creo que son bastante importantes, como conocer su presión arterial y mantenerla controlada, ejercicio regularmente, no fumar, hacer pruebas para detectar diabetes y comer muchas verduras y comer muy bien y ejercicios. Eso. Y sí se puede, un día a la vez, paso a pasito. María Guerra, de la Asociación Americana de Corazón. Queremos recordarles que este viernes, el 5 de febrero, es el día de vestir de rojo. Entonces hay que vestirnos de rojo para concientizar sobre las enfermedades del corazón, sobre todo en las mujeres. Además, quiero aprovechar para invitarles este viernes, para las personas que están en el condado de Orange, vamos a estar en el Bowers Museum a las 11 de la mañana dando un taller gratis en español sobre la salud cardíaca. Voy a estar presente para contestar sus preguntas sobre la alimentación, el ejercicio. También estará la Asociación Americana del Corazón. Y el museo tiene un exhibito sobre el color rojo, sus raíces en Latinoamérica. Y si visten de rojo, van a tener una entrada gratis por cada entrada pagada. Y para ayudarles, animarles a que se empiecen a movilizar, vamos a tener clases de Zumba a las 9 de la mañana y a las 6:30 de la tarde, haciéndonos de roja en mi estudio. Así es que pueden venir. Pueden buscar toda la información en bodybymaria.com. Y allí van a tener todos los datos. Fabuloso, sí, muy interesante su sitio, por favor. Tuve la oportunidad de verlo. Familias, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados, doctor Oscar Guardado, Luz Ramos, María Guerra. Familias, para la salud de nuestros corazones, aprendamos a alimentarnos y activarnos. Recordemos que tanto con el alimento como con el movimiento es prudente la moderación. Ni poco ni demasiado, lo poco agrada, pero lo poco mucho enfada. Todo en exceso hace daño. Les invitamos a seguirnos por Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook, acompañarnos en las clases para padres. También, como dije, caminatas, yoga, zumbas gratis aquí en San Rafael y en Novato. Síganos por La Voz Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Y al despedirnos, también agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra mascota Chloe, que ahí saludó con su ladridito, y a ustedes, familias de corazón. Están latido a latido. Cuidan y cuidan los corazones de nuestra gente, bocado a bocado, paso a paso. Hasta el próximo programa en el mismo canal, a la misma hora. Acercándonos al Día del Amor y la Amistad, hablaremos sobre cómo tener parejas sanas, serenas y satisfechas. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón y comunidad. Y que cuerpo, corazón. comunidad.